Estos son los titulares del miércoles 30 de noviembre. Inconformes de China utilizan redes sociales de otros países para evitar la censura gubernamental. El Departamento de Defensa de Estados Unidos alerta de los planes de China de ir aumentando su arsenal nuclear. La OTAN acusa al presidente de Rusia de utilizar el frío como arma para someter a los ucranianos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Ciudadanos de China que se oponen a la política restrictiva de COVID-0 están eludiendo la censura gubernamental por medio de redes sociales de otros países con el fin de informar a la gente sobre sus protestas. Las autoridades han encomendado a agentes de policía de las principales ciudades que actúen contra actividades de desobediencia civil después de que se realizaran manifestaciones multitudinarias en Pekín y Shanghái, entre otros lugares. Al parecer, la censura se está haciendo más estricta, ya que están desapareciendo fotografías y vídeos de las protestas subidos a Internet. El periódico People's Daily del gobernante Partido Comunista publicó un artículo el martes en el que se señalaba que la desinformación a través de Internet provoca un incremento del pánico entre el pueblo. Además, instaba a la población a centrarse en la información proveniente del gobierno. Algunos ciudadanos están recurriendo a programas informáticos de entornos virtuales privados para acceder a las aplicaciones de redes sociales de otros países que están fuera del alcance del gobierno de China. Una de las fotografías que se han publicado muestra una hoja de papel con la palabra libertad. En otra entrada se exige la dimisión de un dictador, una referencia velada al presidente chino Xi Jinping. Según ha trascendido en Shanghái, en la ciudad de Cantón, en el sur, los agentes de policía estarían obligando a los ciudadanos a borrar aplicaciones de redes sociales extranjeras de sus teléfonos inteligentes. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha estado alertando a los ciudadanos de los peligros que suponen los programas nucleares de Rusia, Irán y Corea del Norte. Actualmente ha publicado un informe en el que advierte sobre los rivales de Estados Unidos en China. El llamado Informe sobre el poderío militar de China, emitido por el Pentágono, afirma que los líderes de Pekín han aumentado su arsenal a más de 400 ojivas y que están modernizando, diversificando y ampliando sus fuerzas nucleares. En el informe se dice también que si China continúa avanzando a este ritmo, para 2035 contará con un arsenal de 1.500 ojivas. El martes, el secretario de prensa del Pentágono, Patrick Ryder, dijo que cuanta mayor proliferación haya, más desestabilización habrá en la zona. El presidente chino, Xi Jinping, dijo el mes pasado durante el Congreso Nacional del Partido Comunista que su país está creando un potente sistema de disuasión estratégica. Autoridades de Pekín informan de que estarían dispuestos a participar en conversaciones sobre el control de armas, pero señalan que Estados Unidos posee más de 3.700 ojivas. Dicen que, en primer lugar, son los estadounidenses quienes tienen que reducir su arsenal. El ejército ruso ha estado lanzando frecuentes ataques aéreos contra las instalaciones eléctricas de Ucrania. Los aliados de los ucranianos afirman que Rusia está tratando de someterlos utilizando el frío. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, están estudiando cómo ayudar a que los ucranianos hagan frente a temperaturas que ya se sitúan por debajo de los 0 grados centígrados. Señalan que el presidente ruso, Vladimir Putin, está intentando dejar a la población sumida en el frío y en la oscuridad. Jens Stoltenberg, secretario general del organismo, declaró que Putin está tratando de usar el frío como arma para que los ucranianos se congelen o huyan. Las centrales eléctricas de Ucrania solo pueden generar en torno al 70% de lo que la población necesita, según informó el martes la compañía estatal a cargo de la energía, Ukrenergo. Stoltenberg manifestó que la OTAN les ayudará a arreglar las instalaciones energéticas dañadas y a compensar la escasez de electricidad con generadores y combustible. Funcionarios de Estados Unidos comunicaron que proveerán a Ucrania de $53 millones para respaldar esos esfuerzos. Desde octubre, los líderes ucranianos han sido testigos de cómo misiles rusos impactan contra las instalaciones eléctricas prácticamente cada semana. Anticipan que en los próximos días habrá otra oleada de ataques, por lo que han solicitado a la OTAN que les proporcionen sistemas de defensa aérea con los que hacer frente a la ofensiva rusa. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El martes por la noche, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, se reunió con el presidente de Mongolia, Ujna Jurelsug, que se encuentra de visita en Tokio. Ambos líderes compartieron su gran preocupación por la escalada del desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Acordaron solicitar a Pyongyang que implemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a lograr una península coreana libre de armas nucleares. También reafirmaron su postura de buscar una pronta resolución al tema de los secuestros de ciudadanos extranjeros por agentes norcoreanos. Los dos líderes emitieron una declaración en la que se dice que las relaciones bilaterales pasarán a ser una asociación estratégica especial en vista de los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Tras el encuentro, Kishida dijo que desea colaborar con el presidente de Mongolia para reforzar los vínculos bilaterales y abordar asuntos de carácter global. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha ordenado que se eleve significativamente el gasto en defensa en un plazo de 5 años. Previamente, la coalición gobernante había expresado preocupación por la seguridad en torno al país. Kishida se reunió el lunes con los ministros de Defensa y Hacienda y les expresó su intención de elevar el gasto en defensa a un 2% del Producto Interior Bruto japonés en el año fiscal 2027. El Partido Liberal Demócrata, al que pertenece Kishida, presentó una serie de propuestas este año. Señala que la situación de seguridad en torno a Japón se ha agravado a un ritmo rápido y considera que China y Corea del Norte son amenazas. Además, lleva tiempo abogando porque se desarrolle una capacidad defensiva que pueda contrarrestar un enemigo en el caso de que se produzca un ataque con misiles contra Japón. El Ministerio de Defensa indicó que necesita unos 48 billones de yenes para el programa defensivo a medio plazo. Incluye la producción en masa de misiles de fabricación nacional que pueden atacar objetivos desde fuera del alcance de las armas enemigas. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda espera que el coste total sea una cifra en torno a los 35 billones de yenes. Japón ha mantenido su gasto de defensa anual en un 1% aproximadamente del PIB. El incremento de Kishida hará que el país esté a la par de otros estados de la OTAN, de los que se espera que gasten un 2% o más. El gobierno japonés ha elaborado una propuesta destinada a reducir las emisiones de dióxido de carbono, mediante la cual prevé que las compañías eléctricas paguen tasas en el futuro. El objetivo de Japón consiste en alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Para ello, el gobierno planea en estos momentos introducir un sistema de tarificación del carbono. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.